¿qué tal, amigos? Les envío un saludo muy cordial. Y bueno, lo que yo siempre deseo para todos los medios, principalmente el de ustedes, mucha fuerza a todo el personal, a todos los que laboran, a los que hacen esta creatividad, para que la gente, por supuesto, se acompañe, porque ustedes son una gran fortaleza para mucha gente que está en nuestra zona, en nuestro centro urbano, porque ustedes hacen una radio muy importante. El nivel de radio de ustedes es un nivel que está sobrepasando todos los tipos de niveles de otros medios. Ustedes son una radio transparente, viva, con las cosas que realmente se hacen aquí en la zona, y por supuesto el esfuerzo que ustedes hacen se ve logrado en mucha gente que los escucha, pero que muchos no quieren decir. Pero lo más importante es que ustedes lo están haciendo, y les deseo lo mejor, un éxito tremendo, y me alegra mucho que estén haciendo este trabajo con mucho esfuerzo, pero cuenten con todo mi apoyo. Y un abrazo grande para todos y cada uno de ustedes, de parte de Ricardo García, de Canal 2 de San Antonio. ¡Fuerza!